Bueno, buenas tardes para todos. Siendo la última y medio rapidito, lo que voy a pasar a exponer es el proyecto Circo, una forma diferente de aprender. Surge como proyecto de centro en una escuela pública de Montevideo, la número 167, y algunas características de la escuela es que está ubicada en Comercio y Mateo Cabral, en la zona este, para los que no son de Montevideo, más o menos para que tengan como referencia. Es una escuela pequeña, que cuenta con 230 niños y dividida en 12 grupos. Es una escuela de contexto sociocultural crítico y la mitad de la población de la escuela proviene de los asentamientos de La Rabide y Bois y Merino, que quedan por la zona de Malvin Norte. ¿Cómo surge el proyecto de Circo? A partir de una muestra con los alumnos de cuarto año de acrobacia. Esa muestra fue muy significativa y positiva para los niños y la escuela. Es entonces que a partir de ese momento la directora propone que uno de los proyectos de centro de la escuela sea de circo, el cual implicaba un desafío enorme a la hora de investigar y de elaborar el proyecto. También un desafío enorme a la hora de coordinar, porque implicaba un proyecto interdisciplinario. Entonces, a partir de ese instante, es que una maestra de sexto año efectiva de la escuela propone ayudarme en el armado y en la elaboración del proyecto. También nos ayuda una ONG que trabaja hace 3 años en la escuela, que se llama Gurises Unidos, desde los talleres prácticos. Ellos colaboran con los talleres prácticos. Nos fundamentamos a partir de la muestra, como dije, y a partir de la legitimidad que le da el nuevo programa de educación física dentro del área corporal, nos surge la necesidad de este proyecto. Consideramos al circo no solo un espacio donde el niño pueda aprender las capacidades y las técnicas circenses que están asociadas a las capacidades motrices, sino también como un espacio donde se pueda desarrollar aspectos de su personalidad. Y ahí implicaría la integración, la comunicación, la mejora de la autoestima, la creatividad, la cooperación. También consideramos que el circo es un espacio de desarrollo personal y sociabilizador, porque aprende a conocerse a sí mismo y es un espacio de sociabilización porque aprende a comunicarse con los demás, teniendo como referencia sus compañeros y la escuela. Consideramos que el circo ya es parte de nuestra realidad social y se ha constituido un aporte a nuestra cultura. Pensamos que la escuela es ese lugar privilegiado para acceder a los contenidos por igual y al capital cultural de una sociedad en un momento determinado. Los objetivos del proyecto fueron experimentar y explorar técnicas circenses, tales como la acrobacia, los malabares, los zancos, las actividades aéreas y el clown. Disfrutar y sentir emociones nuevas con el cuerpo, brindando posibilidades motoras. Promover las capacidades sociales, promover la creatividad a través del armado, de construcción de objetos circenses como los zancos, las pelotas, los pajaritos. Investigar acerca del circo y su historia, generar espacios de coordinación entre los docentes de la escuela y con los otros docentes del área y crear un ambiente de participación, colaboración, diversión entre todos los miembros. La metodología. Partimos de lo que dice Invernó y lo que dijo hoy Eugenia Trigo, que todas las sugerencias metodológicas parten de la idea de un paradigma emancipador. Por eso tomamos al niño como sujeto y protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta metodología fue abierta y flexible, las actividades se organizaron de un modo secuenciado, variado, teniendo en cuenta los niveles y cada grupo. ¿Cómo lo implementamos? Lo implementamos en modalidad de taller. En la primera mitad del año participó cuarto, quinto y sexto, que fue desde los meses de abril y julio, y la otra mitad lo hizo primero, segundo y tercero. En los meses de octubre y noviembre se realizó la muestra de fin de año. A cada grupo le tocó 4 semanas de circo y en cada semana había 3 instancias de educación física implementadas con la directora dentro del cronograma general de educación física. Las 2 instancias de circo estaban planificadas con la dirección y se tomaba la clase de educación física. Eso llegaba a 3 instancias por semana de circo. Los niveles rotaban cada semana implementando distintas técnicas circenses en cada semana. Contenidos realizados con la maestra en el aula. Como dijimos que es un trabajo interdisciplinario, y hicimos un trabajo desde el aula con la maestra. Ahí, en forma general, vimos las ideas previas que tienen los niños sobre el circo, la historia del circo, los diferentes tipos de circo, el maltrato hacia los animales y el trabajo infantil. Con estos dos últimos puntos quisimos como reflexionar un poco acerca del maltrato hacia los animales que son sacados de su hábitat para someterlos a ciertas rutinas y con respecto al trabajo infantil, de qué forma la utilización del circo como trabajo infantil. Entonces ahí también reflexionamos un poco de manera general porque la escuela cuenta con un porcentaje de niños en situación de trabajo infantil. Los contenidos realizados en conjunto con la maestra y tomando como referencia el nuevo programa de educación inicial y primaria. Lo que hicimos fue coordinar los contenidos dentro del programa de primaria y los que se podían desarrollar en el espacio circo. Algunos de ellos son para nivel inicial 5, orientación en el espacio, desplazamientos, para primero y segundo la relación del cuerpo y el espacio, los desplazamientos, para tercero y cuarto la comunicación, las creaciones gestuales, el mimo y la pantomima, el trabajo y la dignidad humana, en quinto y sexto año el humor, el absurdo en situaciones de vida cotidiana, la cooperación como alternativa de competencia, puesta en escena, caracterización de personajes. Los contenidos desarrollados en el espacio circo fueron en 4 talleres. El primer taller fue de expresión y jugárselas, se llamaba. Este taller fue introductorio a las técnicas circenses, involucra la sensibilidad. Queríamos cómo tratar de desinhibir a los niños en esto de lo que implica el circo. Involucramos los juegos de confianza, de expresión, de jugar con el otro. La acrobacia y el equilibrio es muy importante desarrollarla en la escuela porque tiene un alto componente de cooperación. Como dijo Adriana, los voy a pasar medio por arriba, juegos de experimentación, juegos de iniciación, figuras básicas. Los zancos los desarrollamos por medio de zancos con latas, y los comunes sin atar. Ejercicios de iniciación, aprender a subir, balancearse, esto permite trasladar el centro de gravedad para poder caminar, y caminar realizando recorridos con obstáculos. Alguna de las fotos de los chiquilines, los malabares, los desarrollamos por medio de pelotitas y pajaritos. Ahí tenemos los juegos de experimentación, una pelota y un pajarito por niño, involucra los lanzamientos y las coordinaciones. 2 objetos por persona y los ejercicios de iniciación. Se introduce 2 a 3 objetos y en el caso de las pelotitas y se comenzó con la secuencia de los malabares. Las aéreas. En esta oportunidad solo tuvimos 2 ocasiones porque no contábamos con tela y el muchacho que nos prestó la tela no pudo ir más a la escuela. Entonces, quiero que para compartir estas fotos, que me parecen muy significativas. Los clowns o payasos. Este contenido no está dentro del programa, pero nos parece que fomenta el potencial artístico expresivo. Algunas pautas necesarias para el manejo corporal, la relación con la gestualidad, con el público, con los compañeros, y la creación de historias. Este taller, igual que el de construcción de materiales circenses, igual como el de maquillaje artístico, fue coordinado y llevado a cabo por los educadores de la ONG Gurises Unidos, que estaba trabajando en la escuela en ese momento. Algunas fotos. Acá viene el maquillaje artístico. La creación de la muestra de fin de año consistió en desarrollar un espectáculo de circo para todos los niños de la escuela. La coordinación y el trabajo multidisciplinario fue clave. Un compromiso total de toda la comunidad escolar. Cada grupo participó en una serie según el agrado y las habilidades que le habían logrado con las técnicas circenses durante el proceso. Sexto año colaboró con el maquillaje artístico de todo el espectáculo. Lo denominamos el circo de los sueños. Los niños mostraron interés y entusiasmo, aprendieron a trabajar en equipo, lograron hacer del espectáculo una referencia, teniendo constancia y esfuerzo, se sintieron aceptados y promovió la creatividad, la expresión y la diversión en toda la escuela, integrando a las familias. Algunas fotos. La evaluación. Se realizó en forma diagnóstica, en donde se observó el interés y la capacidad de cada grado de proceso, en donde se aumentó o se disminuyó la dificultad de las actividades según el compromiso de los niños y las niñas. La evaluación final, que fue los responsables de la elaboración de forma cuantitativa y cualitativa. Los docentes de la escuela lo realizaron de forma cualitativa y los niños a través de una autoevaluación. Las proyecciones para este año en el proyecto Circo es seguir con el proyecto Circo desde grupos de interés, involucrando las técnicas circenses que más les haya gustado, incluir las actividades aéreas, tela y trapecio, elaboración de series o mini espectáculos logrando intercambiar con escuelas cercanas y no cercanas, e invitar a la familia de los niños a participar del circo, reforzando el sentimiento de referencia y de integración entre ellas y la escuela. Muchas gracias. Thank you.